Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos hemos doblegado ante tu presencia para adorarte. Amén. Y también, Señor, para pedirte tu guía en medio de estos tiempos peligrosos y decirte que tú eres nuestro Rey y que te queremos obedecer no por nuestros esfuerzos propios, sino porque cedemos nuestra voluntad a ti. Amén. Oh Padre, sé propicio a todos nosotros en esta tierra al final de los tiempos. Danos el discernimiento, Señor, necesario para saber cuándo los pilares de nuestra fe se están tumbando, Señor, y nosotros, por lo menos, permanecer firmes, Señor, creyendo estas verdades de salvación. Amén. Gracias por tu pueblo que tienes aquí en este país, Colombia, y en diferentes partes del mundo. Amén. Sabemos que este mensaje, aunque se está dando, Señor, en esta parte de un poblado pequeño aquí en este país, pero, Señor, este mensaje irá a todo el mundo. Amén. Gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Ya no tengo memoria, se maletó. Ya salieron los dos. Si me permite, también puedo ir a ver. Bueno, mientras el hermano viene. Recuerden que estamos estudiando un tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Se acuerdan? El zarandeo del sistema. No, el tema. La manipulación de la tecnología. No. Exactamente. El tema que estamos estudiando. ¿Sí lo encontró, hermano? El tema que estamos estudiando lleva por nombre grupos ¿qué? Disidentes. Muchos grupos disidentes. Así de que bajo esta temática hemos empezado a estudiar los grandes cambios que ha habido en el adventismo. Y se acuerdan que nosotros estudiamos lo que dice la enciclopedia de religión. Y esta enciclopedia pues tiene a muchas religiones. Ahí y entre ellas tiene a la religión Seventh Day Adventism, Adventismo del séptimo día. Y entonces, bueno, ellos tienen ahí la Enciclopedia Mundial de Religión, y en esta enciclopedia estudiamos que viene la palabra tanto disidentes como la palabra Historic Adventist, Adventistas históricos, ¿verdad? Porque son todo lo contrario, es todo lo contrario. Y en el estudio que acabamos de tener esta mañana, pues vimos que el primer grupo que se separó, pero fue una separación total de la doctrina. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles adventistas? Exactamente. Los adventistas de la corporación. Este libro con letras muy chiquititas, en la introducción, bueno, esa no es la introducción, sino al final, ellos ahí dicen todo lo que hicieron, ¿verdad? Ellos incluso aceptan ahora el que hace la edición anotada, que hubo cambios, ¿sí? Y por ejemplo, él dice aquí las palabras citadas del sector radical, es decir, la franja lunática, y las otras ideas de esta cita provenían con casi total seguridad de los ponentes adventistas. No encontramos en ningún sitio que los dirigentes adventistas arguyesen que el lenguaje empleado no era suyo, pese a que Andersen en sus cartas a las iglesias hubiese asegurado que sí era de ellos. O sea, hasta que, hasta los líderes, pues, negaban lo que ellos decían. ¿Sí? Después quisieron corregir el título de que Cristo tomó la naturaleza inmaculada, ¿verdad? El Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General intentó corregir el título, intentó corregir la injusticia del engañoso título en 1992, cambiando de tomó la naturaleza humana inmaculada a al tomar naturaleza humana, Cristo no participó del pecado ni en la propensión al mal. Bueno, con esto todavía él seguía apoyando el título engañoso. ¿Sí? Por lo tanto, pregunta sobre doctrina no solo presentaba un encabezado engañoso, sino que había incurrido en la omisión de presentar la evidencia. Ellos mismos ahora lo están reconociendo, pero en letras bien chiquititas en ese libro. Ellos están diciendo, los engañamos. Se hemos engañado. Pero son letras chiquitas, ¿sí? Por ejemplo, esta otra cita de esas letras chiquitas dice, teniendo presente esa interpretación como el encabezado de la página 650, como la omisión de las declaraciones de Elena White que afirman que Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, no fueron en absoluto francos y transparentes. ¿Sí? Esto lo leímos hoy, pero la situación no era neutral y los datos fueron ¿qué? Manipulados por los autores. En la mañana vimos cuáles fueron los datos que fueron manipulados, ¿verdad que sí? Y miren lo que dice aquí, y eso lo dice ese libro de edición anotada. Dice, para Andreas, el cambio en la naturaleza humana de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. ¿Y qué dice aquí? Desgraciadamente. ¿Qué quiere decir desgraciadamente? Lamentablemente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y Martin sobre el asunto. Hermano, cuando un adventista entiende esto, ¿qué le está diciendo? Que ha vivido traicionado, como dijo nuestra hermana, por 50 años. Que ha vivido en un adventismo manipulado, en un adventismo lleno de falsedades. Ellos lo están, no la conferencia general, sino este escritor que se llama George Snyder. Y él dice, ¿hay traición? Claro que hay traición. ¿Hay traición? Dice ahí, hay elementos de traición. Es lo que están diciendo. Es lo que hay elementos. Y terminan con esto. La moraleja de la historia es, ¿qué podemos aprender de todo lo que pasó en el 57? Dicen, la moraleja de la historia es siempre que, es importante que la honestidad y la sinceridad totales en todos los asuntos, independientemente de lo incómoda que pueda resultar. ¿Fueron honestos y sinceros? No. Entonces, si usted hace un resumen de lo que ellos declaran, son puras cosas negativas. Miren, por ejemplo, aquí dice, el libro más divisivo. Grábense esa frase, libro más divisivo. Luego esta otra, fueron menos que transparentes. Se excedieron en la presentación, una falsa impresión. ¿Qué más? Los ponentes adventistas les llamaron sector radical, aunque ellos no lo reconozcan. Título engañoso, lo intentaron cambiar otra vez, pero no la teología, solo el título. No solo un encabezado engañoso, omitieron presentar evidencias, no fueron en absoluto francos y transparentes, por eso estuvo todo subrayado, los datos fueron manipulados. ¿Qué es eso? Ay, luego, ¿qué dice aquí? se sintieron tentados a manipular un tanto la evidencia en contra de las declaraciones, claras declaraciones de Elena de White. Presentaron un punto de vista que era incompleto en cuanto a la opinión de Elena de White. Engañaron a los evangélicos. La palabra es traición. Y eso viene en letras chiquititas. En ese libro, Preguntas sobre Doctrina, en letras chiquititas, lo más chiquitito. Viene en letras. Y cuando usted hace un resumen, y usted entiende la historia contemporánea, usted decide si por los últimos 50 años usted ha sido adventista o no. ¿Cómo dice usted? Así es. ¿Sí? Es muy triste. La edición anotada de este señor, ¿verdad? Es George Knight, el autor. Y hermano, a partir de ahí el pueblo no tuvo discernimiento. El pueblo, como dice la escritura, el pueblo sin profecía será ¿qué? Disipado. Exactamente, será disipado. ¿Sí? El pueblo sin profecía será disipado. Ahora, este autor, ahorita estamos teniendo como una clase de historia contemporánea, ¿está bien? Ajá. Este autor, George Knight, escribe ese libro que les había comentado, que se titula Si yo fuera qué, el diablo. Así lo escribe él, ese título. Y en español tengo entendido que le quisieron decir que, pues le quitaron algunas cosas, pero él dijo no. Así lo vamos, como yo lo escribí, así lo vamos a sacar el libro. Ese libro lo publican, allá en México lo publican. Este es el libro, miren. George Knight, Si yo fuera el diablo. Y ese libro es tremendo. ¿Cómo? Y ahí ponen ¿qué? Un tridente. Sí, un trinche. Y él dice lo siguiente aquí. Dice, la gorda y el reino. La iglesia es como una señora gorda que vuelve después de un alocado día de compras. En mente proyecta una mujer obesa que suda chorros. Una mujer de pie ante una puerta con ambos brazos repletos ¿de qué? De preciosos paquetes. Nuestra amiga parabólicamente enfrenta una crisis. No puede abrir la puerta para entrar a su casa sin soltar los paquetes, ¿verdad? O se mete ella o se meten los paquetes. Si estira una mano para alcanzar el picaporte, dejará caer algunos paquetes y se arruinarán. Pero si no deja de aferrarse a sus paquetes, jamás rebasará ¿qué? La puerta. Y entonces, ¿a quién está comparando esa señora? Con la iglesia. O deja toda su estructura y sus paquetes y sigue con el mensaje. O ella va a seguir sin el mensaje. ¿Me explico? O se meten los paquetes o se mete ella. Esa es la moraleja. Esa es la moraleja. Esa es la moraleja. Mire lo que dice acá, ¿verdad? Dice interpretación. Vamos a ver la interpretación de esa nueva parábola. Esa nueva parábola. Qué chistosa. La mujer es semejante a la iglesia adventista del séptimo día, que en su madurez se ha vuelto acaudalada y sin carencias. Visita el mensaje a la Odisea. Los muchos paquetes son semejantes a las estructuras de la iglesia y sus instituciones, de las que los adventistas tienen en abundancia en al menos cuatro diferentes envolturas. ¿Cuáles son los paquetes? Educativo, eclesiástico, médico y publicaciones. La puerta es semejante a la ruta hacia el reino celestial, mientras que el picaporte es el mecanismo de entrada. En otras palabras, el picaporte es un símbolo de la misión evangélica mundial del adventismo. La mujer quiere entrar al reino del cielo por la puerta. Está en el umbral de la máxima victoria, pero esta es la trampa. Su propio éxito le estorba. Entonces, eso es el historiador liberal que dice eso. Bueno, vamos a ver esta otra parte. Mire lo que dice aquí en el capítulo número 10. En el capítulo número 10 se llama estructura eclesiástica, ayuda o estorbo para la misión. ¿Verdad? Yo no sé si ese libro lo trajeron para acá. No, no está por acá. Dice, como la Iglesia Católica, escuche bien, el adventismo ha desarrollado un modelo jerárquico mundial. ¿Qué le están diciendo? Es que tienen un papa. Claro, que tienen cardenales, que tienen así, desde arriba hasta abajo. Que se lo están diciendo. Aunque la estructura adventista probablemente sea más comprimida y unificada que la católica, o sea, en otras palabras, es peor el asunto. Es peor el asunto. Ahora, en el capítulo 13, ustedes se van a maravillar lo que dice ahí. Habla del congregacionalismo adventista, es decir, ellos tienen estudiado estos grupos. O sea, debido a todo lo que está pasando, ellos tienen estudiado estos grupos. Y dicen, señal de alerta o sentencia de muerte. ¿Será que ya se perdió la misión? ¿O está sentenciado el sistema ya? Hay miles de grupos fuera. Ahora miren lo que dice aquí. ¿Alguien quiere leer esto? El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas: la apostólica romana y la católica adventista. Esto es como hace 2 años. De hecho, hermano, por esas declaraciones, en el 2018, no sé si ustedes vieron, por las manos de la corporación, vieron unos videos que circularon donde iban varios, eso fue en Chile, donde fueron varios pastores a tener charlas sobre Dante Gebel, y aparecieron nombres como Esteban Bor, este señor, entre otros, y estaban hablando sobre esas personas a ver si eran disidentes o no. Ah, y sobre Oliver Coronado. Ah, en Bolivia. Sus nombres sonaron ahí, sí. Ajá. Entonces preguntaban, ¿y este George Nadi es disidente o no? Ajá. Ante una audiencia de hermanos bastante numerosa. Ajá. Sí, porque este hombre ha escrito este libro y Esteban Bor pues daba unas declaraciones en cuanto a un folleto de 40 madrugadas. Así es. Y tocó el tema de la comunicación trascendental y todo aquello. Entonces, por eso dijo que si estos dos hombres eran disidentes o no. Estaban ahí teniendo esa. Es que el adventista no sabe ni qué es disidente. Exacto. Porque ellos son, y entonces se lo aplican a otros. Ajá. O sea, y por eso entonces la gente pregunta a alguien: oye, fulano y tal, ¿es disidente o no es disidente? Hermano, el que se separa de los pilares de la fe adventista es disidente. Ajá, ¿sí? Entonces, en este libro George Knight dice, el mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. Ajá. Dice, ahora que tengo tu atención, confío en que sepas que el significado básico de la palabra católica es universal. Y aquí viene otro engaño más. Católico. La gente dice, es universal. Pero si usted se pone a estudiar la etimología de católico, significa de acuerdo a todo. O sea, que lo acepta todo. Es el paganismo. Ajá. Por eso universal, porque lo acepta todo. Acepta lo que le caiga, lo que le venga, como venga, de donde venga. Entonces, la iglesia adventista salió de Babilonia en 1844, no aceptó todo. Entonces, estos jesuitas infiltrados y que tienen controlado el sistema adventista, controlan la fraseología y de manera, usando programación neurolingüística, porque esto es eso, programación neurolingüística. ¿Sí? Y miren lo que dice, el adventismo es católico. ¿Qué dice? Que el adventismo es católico, que la católica adventista. Hermano, ya me da risa todo esto. Antes me indignaba como mi hermanita Dalila y la. Pero ahora Digo, estos creen que nos van a engañar. Y dice, el adventismo es católico en el sentido que tiene una comisión mundial. Está agarrando el concepto católico para decir que usted es católico adventista. Ahí se lo están diciendo. Hermano, ¿pueden los tres ángeles ser católicos? Cuando una persona le dice, yo soy católico, le está diciendo, acepto al Papa, todas sus doctrinas, todos sus dogmas, el domingo y la mariología, y los padres de la Iglesia Católica, y toda esa cosa. Dice, el adventismo es católico. Es católico el adventismo. Esa gente. Qué cosa, hermanos. A ver, otra cosa acá. Miren lo que dice. Una vez conté la cantidad de ministros ordenados en cierto estado que estaban en oficinas y no en la... Quizá adivinen los resultados. La asociación tenía más generales planeando la estrategia que guerreros en el campo de batalla. Si yo fuera el diablo, así me gustaría. ¿Qué más? La exhibición de la... Ajá. Ahora miren lo que dice acá. Estamos viendo porque todo este es el resultado en la teología. Falsa. Si nosotros decimos, mire, pero no mostramos el porqué y la necesidad de nosotros de vivir en la verdad, sí estaríamos en desbalance. El adventismo tiene que invertir sus diezmos en ministerio verdadero. Entonces, ¿qué lo está invirtiendo? Pues, ¿en qué lo está invirtiendo? En un ministerio que no es verdadero. Durante mucho tiempo el diezmo ha subsidiado una industria burocrática masiva. Bueno, para que sepan, hermanos. Política. Bueno, una industria burocrática masiva. No en pastores verdaderos. O sea, es que les dicen, se los dicen muy bonito. ¿Por qué estoy hablando? Porque George Knight es el que hace la edición anotada de preguntas sobre doctrinas, el primer grupo disidente, y lo dice con letras muy bonitas, con frases como que no, o sea, que no despiertan la conciencia. La iglesia quizá podría cumplir su misión con más efectividad. O sea que durante los últimos años, durante mucho tiempo el diezmo ha subsidiado una industria burocrática masiva. Industria. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver acá. Este es el resultado de esa teología. Un pastor prominente de una congregación multipastoral hasta me dijo que era el gerente de la franquicia adventista local como si fuera un McDonald's. Ahora, con esto termino. Y pasamos al segundo grupo disidente. A ver, ¿alguien quiere leer esta parte, por favor? Otros pastores adventistas consideran la misión igual que administrar granjas lecheras. ¿A qué? Ay, Dios. Sigue diciendo. Conseguir tantas vacas como sea posible, que les crezcan cubres enormes, ordeñarlas con tanta frecuencia como se pueda, enviar la leche al mercado como cuanto antes, y sobre todo que las vacas sean tan calladas como resulte posible. Al otro lado de las vacas, de las bancas del templo, demasiados miembros sienten que sus pastores en la organización los valoran en primer lugar por su capacidad de dar. ¿A qué los compara? Al ganado. Hermano, es inconcebible cómo los trata. Por lo menos Jesús nos comparaba con la oveja perdida. Esa no dan tanta la lana por la leche. Nos cambiaron el nombre de ovejas a vacas, porque las vacas dan más leche. No estoy llamado ovejas, pero no era por la lana ni por la... No, sino dice, mis ovejas oyen mi voz, por esa característica que tienen las ovejas. Ajá. Pero aquí, ¿a qué los comparan? Con McDonald's, con una industria burocrática, con vacas, que les exprimen, no exprimen, ¿no? ¿Qué dice? Que las ordeñan. La plata. Y eso es verdad, porque por ejemplo lo que decía la hermana, por ejemplo, en el último tiempo que yo estaba en los. O sea, fue muy distinto el cambio. Cuando yo llegué a la organización, es normal, se pedía una ofrenda de vez en cuando, aparte del diezmo. Ya después era, o sea, pasar de los meses y los años, eso era una pedidera de dinero para una cosa, para otra, y estando, una vez, ya después de salir de la organización, ¿te escucho, hermano? Caemos en cuenta de algo. Sí. Justamente nosotros damos el diezmo para el avance de la obra, ¿cierto? El avance de la obra encierra muchos, muchos campos, entre ellos la literatura. Y cuando hay un libro misionero en el año, primero, es decir, por poner un ejemplo, estamos en el mes de febrero, en el mes de febrero se hace un anuncio de que en abril, por decir algo, va a llegar el libro misionero. Y ese libro misionero, uno como miembro de iglesia, tiene que volverlo a comprar por cajadas, bueno, lo que usted pueda, según su capacidad económica, que así sea uno, dos, o una cajada, o cinco, o diez, o veinte, lo que usted pueda, para volver a comprar, para volver a, para ir a hacer la obra, y usted ya dio su diezmo para ir a hacer la obra. Es una, es algo... Sí, eso es, este, como dice ahí, ordeñarlos. Exactamente, es una... Ahora, él dice, si quieren... Pero lo dice en palabras que la gente como que debe de entender lo que está diciendo. Dice, me gustaría sugerir 10 maneras que los líderes puedan fomentar el congregacionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ¿quieren los líderes seguir haciendo que haya más grupos congregacionales fuera de la organización? Entonces, lo que deben hacer para que más grupos se salgan, dice... Creer que la estructura y los procedimientos presentes son los únicos que hay o que son los únicos que tiene Dios. ¿Creen que la estructura es la más, este, cómo se dice? Infalible, digamos. Número dos. Pero vamos a ver aquí esta parte. No lo vamos a leer todos, miren. Seguir enviando, sobre todo en Estados Unidos, ministros jóvenes a seminarios no adventistas para que estudien posgrados pastorales, que estudien en seminarios no adventistas teología y teológica y congregacionalmente, en verdad acelerará el proceso. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Si quieren ustedes que la iglesia siga avanzando, siga despedazándose en grupos, sigan enviando pastores a pastores jóvenes a los seminarios no adventistas. ¿Para qué nos enseña eso? Sí. Para masivar la iglesia. Ajá. Para traer más. Sí. A Billy Graham. Él es el que lo escribió. Ajá. ¿Quién es? Es un agente de Jesucristo. Ajá. Ahora miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Dice: parece vital que los líderes adventistas de todos los niveles, desde la iglesia local hasta la nación general, comiencen a prestar atención a las variadas pero responsables voces dentro de la iglesia, que hacen el llamado a una nueva estación de concentración e iniciativa. No me queda más que exhortar a todos, a que todos dejemos de hablar el tiempo suficiente como para escuchar con nuestras mentes y corazones afinados al máximo. Ahora mire qué es lo que dice. Escuchemos qué dice. Porque él sabe, dice, escuchemos a los disidentes adventistas, a los que nos supone ser, a los supuestamente que somos nosotros, dice, quizá tengan qué razonamientos válidos. ¿Y qué es lo que nosotros defendemos de válido? La doctrina. O sea, el mismo historiador allá en su consciente está diciendo, pues nosotros estamos mal. Escuchemos a los disidentes adventistas, quizás tengan razonamientos válidos. ¿Qué es un disidente? ¿Qué es un disidente según ese libro? Los que no aceptamos ser vacas de ellos. ¿O no? Pues claro. Los que no aceptamos ser McDonald's de ellos. Los que no aceptamos financiar la industria burocrática. Dice, escuchémoslos, quizá tengan razón, pues claro. Es que nos manejan igual como manejan el gobierno de los países. Exacto. Entonces, este señor que hizo la edición anotada también hace ese tipo de cosas, para que vean ustedes que que lo dicen claro, pero, o sea, ellos exportan, sacan sus ideas, dicen, estamos mal. Pero ojalá lo dijeran con palabras aún más, más definidas. Ellos están diciendo, escuchemos a los disidentes adventistas, quizá ellos tengan razón, pero ¿qué es lo único que nosotros levantamos? Los pilares de la fe, es lo único. Y ellos dicen, si no los escuchamos, entonces nos va a pasar lo de la Iglesia Católica Romana, dice, escuchemos a la Iglesia Católica Medieval, que no escuchó y convirtió en héroe a Martín Lutero. Recordemos que Martín Lutero nunca pensó en qué. Separarse. En separarse. En hacer una reforma. Dice, si nosotros no los escuchamos a ellos, esto se va a seguir separando. Siguiente dice, escuchemos el mensaje de nuestra herencia protestante en su máxima expresión, lo que la protesta, la que protesta a la luz de las Escrituras. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la herencia protestante en su máxima expresión? Contra el Papa. Esa es la herencia protestante en su máxima expresión. Contra el papado. Salgan de Roma. Salgan del ecumenismo. O sea, ellos mismos están aceptando que están sin qué. Sin base. Que están sin salida. ¿Sí? Que están sin salida. Al final de este libro dice... Al final de este libro dice, en algunas partes del mundo, pareciera que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en peligro de un club social. Es decir, a menos que recuerde su misión. Josnay aborda esto y otras preguntas difíciles a partir de los audios discursos Si yo fuera el diablo, presentado en el Congreso de la Asociación General del año 2000. Hace 20 años. Hace 20 años él hizo un análisis de lo que era en ese tiempo. Pero han pasado 20 años. ¿Y ha habido algún cambio? Peores cosas se han visto. Pues no ha habido. Pero sí ha habido hermanos que siguen despertando y despertando y despertando. Amén. Por la obra del Espíritu Santo. Eso sí ha habido. ¿Sí? Pero ellos han seguido ordeñando las vacas. Haciendo edificios y edificios y programas y todo. Y la persona dice, ay, vamos a llevar el diezmo al alfolí. ¿Y qué está diciendo ese autor? No, no lo está llevando al alfolí, lo está llevando a una industria burocrática. Es cuestión nada más de analizar y de pensar. Entonces ahí está el libro, Si yo fuera el diablo, de George Knight, ese autor que hace la edición anotada de preguntas sobre doctrina. Bueno, seguimos entonces con el tema grupos ¿qué? Disidente. Grupos disidentes. Grupos disidentes. Y nos quedamos que la teología de grupos disidentes está ¿dónde? ¿Se acuerdan? Nos quedamos que la teología de preguntas sobre doctrina está en el libro ¿qué? Creencias de los adventistas del séptimo. Ok, les voy a hacer una pregunta a ustedes y a todos los que van a ver este video. ¿Cuántos creen sinceramente que el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día es un libro oficial? Ok. ¿Cómo? ¿Tiene logo? Entonces, ¿el logo quiere decir que es un libro oficial? No. ¿Mm? ¿Alguien no tienen aquí ese libro? ¿En dónde lo tiene, hermano? En la casa. En su casa. Bueno, lo trae mañana. ¿O cuándo? Ah, sí. Bueno, digo, porque mañana es el bautismo para que lo deje ya a un lado, finalmente. Ajá. Miren, hermanos, tanto ese libro como el de las 28 creencias, ¿El mismo Manuel Mire, en 1980 surgen estas. Aquí en estas usted va a encontrar todas las doctrinas que van en contra de las verdades distintivas de la Iglesia Adventista. Van contrarias. Van contrarias. Usted lo tiene en el libro. Ajá. Sí. ¿Cuántos se acuerdan de este libro? Ok. Si lo tienen en su casa, le voy a dejar una tarea. O tienen el azul. Cualquiera que sea, ahí van a encontrar la tarea. Bueno, la tarea va a ser verificar esto. En la página 4 de este libro, ustedes van a encontrar este párrafo, que ahorita lo hago más grande. ¿Sí ven? Este párrafo, en la página 4. A ver, ¿alguien quiere leer aquí? Este libro... A ver, no, desde aquí. Si bien este libro no constituye una aclaración... No, no. Aclaración penal, declaración penaria. A ver, no, a ver, vamos a leer, a ver, le ayuda, hermano. Sí, entiendo. Gracias por el intento, de todas maneras. Si bien este libro, ¿qué dice aquí? No constituye. ¿Una qué? Declaración. ¿Qué dice? Oficialmente. ¿Por votación qué? Aprobada oficialmente por el... Si bien este libro no constituye una declaración oficialmente, aprobada oficialmente por votación formal. A ver, ¿este libro es oficial? No. ¿No? ¿Fue aprobado oficialmente por votación formal? No. Entonces, ¿qué tipo de votación fue? Pues algo informal. Hermano, es que me he dado cuenta que la manera como engañan son con palabras muy bonitas, que parece que uno pasa ahí de noche o de día o a media tarde y no las ve. Es como la tortuguita que anda por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman acá? El morocoy, ¿cómo le llaman? El morocoyo, ¿no? Que parece piedrita y uno si pasa no lo ve. Dice aquí que ese libro no constituye una declaración aprobada oficialmente. Las 27 y las 28 creencias no son oficiales. Pastor, ¿por qué no? ¿Le quieres poner en Efesios 4:21 para comprobarlo? Ah, no, pues nada más para rellenar, hermano. Sí. O sea, ajá. Nada más para rellenar. Pero la verdad se la están diciendo aquí. Este libro no constituye una declaración aprobada. ¿Sabe por qué no constituye una declaración aprobada? Porque en medio trae, ¿qué? Los conceptos del libro Pregunta sobre Doctrina. Pero ahora a usted le están diciendo de que si se separa de ese libro, ¿es qué? Disidente. Oiga, ¿cómo se va a separar de un libro que no es aprobado oficialmente? Y llamarle disidente. ¿Cómo usted se va a separar de ese libro? ¿Saben por qué estoy compartiendo esta información con usted? Porque este material a usted le va a servir después. Usted le va a decir a alguien, oye, tú eres adventista, sí, tráeme tu libro. A ver, ábrelo en tal página. A ver, explícame eso. ¿Y qué le van a decir? A ver, ¿qué puede decir usted ahorita? ¿Qué puede decir? Y también viene en las 28. Allí en las 28 viene también lo mismo. Entonces, cuando usted se encuentre con alguien de la organización, que le diga, esta es la iglesia, ok, vamos a ver, tráeme tus 28 creencias de tu iglesia. Y usted se reúne con él en donde usted quiera reunirse con él. Ábrele en tal página y pónganlo a leer. ¿Cómo se va a quedar? Sin piso. Sin piso. Perdió el piso. A ver, explícame esto. Tus creencias no son aprobadas oficialmente. La votación fue informal. Y miren, es triste como dice la hermana Dalila, se quedan sin piso, se quedan desarmados. Una vez le mandé esto a una persona que supuestamente estaba tratando de hacer una reforma en la conferencia general. Y dice, es que yo estoy intentando cambiar tal doctrina. ¿Cómo que tal doctrina? Eso está cambiado desde hace tiempo. Enfócate en los pilares de la fe, en predicar los pilares de la fe. Eso está cambiadísimo desde hace tiempo. No, es que quiero cambiar tal doctrina y que no sé qué tanto. Bueno, y ahí le mando, a ver, ¿tú crees que ese libro es oficial? Sí, sí es oficial. Y defendiéndolo. Y ahí le mandé una foto, chécalo, saca tu libro, lo voy a checar. Dice, ay, voy a ir a preguntarles por qué no es oficial. No, no, no, tú investiga, no preguntes. Si tú vas a preguntar, te van a seguir engañando. Sí. Es que lo típico de la adventista, voy a preguntarle al pastor, pastor, ¿dónde está? Pastor, ¿por qué? Y el pastor, como no sabe de historia, ¿qué le va a decir? Ah, fue un error de la imprenta, hermanita. Y como la hermana tiene al pastor como si fuera el Vicarius Filii Dei, es que el pastor me dijo, esa es la reacción del adventista actual. Igual a lo evangélico, lo que sí. Dice el pastor. Ahora, porque el pastor sabe que desconoce la historia. Es que todo eso es simplemente como un sueño que se ha estado viviendo durante los últimos 50 años. Como dicen allí, en los últimos años se ha estado sosteniendo una industria burocrática. Una industria burocrática. Entonces, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podía proveer esto. Así que no lo pasaron por sesión plenaria. El pleno, eso no fue aprobado. Y si no fue aprobado fue porque una sección de liberales, evangélicos, calvinistas, agustinianos, les hizo creer que eso era adventista. Cambiar alguna cosa, algún estatuto, algo, lo hacen con los dirigentes, los de arriba. Uh-huh. Pero el pueblo que ordeña, las bajitas que ordeñan, nunca las ponen en una asamblea general para pedir la votación de nosotros, que somos los que nosotros. Sí, las vaquitas no están en la sesión plenaria. Nosotros sostenemos la burocracia de ella, nosotros no tienen en cuenta ni familia. Los miembros son los patrones. Exacto. Y ellos son los trabajadores. Exactamente. Pero ellos se convierten en amos y señores. Y los patrones no los toman en cuenta, no tienen voz ni voto. Porque créanme, hermano, que si esa gente hiciera plenarias invitando al pueblo a participar de una votación en algo, por muy ignorante que uno sea, si uno tiene la unción del Espíritu Santo y ha leído, se ha documentado con el Espíritu Santo y la Biblia y la historia, cualquiera de nosotros se puede parar y decir, no aprueba eso. Y si yo no apruebo y los otros también lo siguen a uno, pues ahí les tienen que patinar para poder cambiar alguna cosa. Pero si no nos tienen en cuenta, sino solo para ordeñarnos, pues por eso es que hacen todo. ¿Y saben cuándo me di cuenta de eso? Porque leí este libro. Este libro se titula Tocado con nuestros sentimientos, se lo recomiendo. Es un libro que de uno, le voy a decir quién es. Él es el chairman, el encargado del Instituto del Comité de Investigación Bíblica de la División Euroafricana, profesor y administrador del Colegio Collonge en Francia, Madagascar, San Lascaster, etc. Ahora retirado. ¿Sí? ¿Sí? Miren, ¿quién es el que está diciendo eso? Miren. Hermano, este material es para que cuando ustedes crezcan como grupo, ustedes puedan tener un convencimiento de que no son solamente ustedes, sino que hay personas que están allá adentro que ya se dieron cuenta del error. Miren, ahí está, dice, ahora retirado, vive en Switzerland con su esposa Ana Clara. Entonces, este señor llamado J.R. Zucker, un PhD, un doctorado en filosofía, dice lo siguiente, aquí está su libro, y entonces él dice, ¿saben qué? Tenemos que volver a lo que creía la iglesia adventista acerca de la humanidad de Cristo. Tenemos que volver a eso. Sí, él está reconociendo, pero como individuo retirado. Pues no. Es que solamente cuando están retirados tienen cierta libertad de hablar. Cuando están dentro del sistema, el sistema va como el tigre ahí rugiendo. Ahora, en este libro, miren lo que dice, y aquí me di cuenta y digo, óigame, mire, este autor, ¿cómo? Las personas que viven de la iglesia. Exactamente. A saber eso no lo digamos. Ajá. Miren, el libro 27 creencias de los adventistas del séptimo día, sí, es un libro que salió en 1988, traducido y distribuido en muchos lenguajes al mundo. Varios autores fueron escogidos para preparar artículos. Un comité de 194 individuos escogidos de 10 divisiones fueron comisionados para criticar cada capítulo. Un pequeño comité de 27 líderes de la iglesia, teólogos y pastores se reunieron regularmente para supervisar la preparación de este libro. Aunque el libro pueda parecer una declaración oficial, los editores tomaron cuidado para enfatizar, mientras este volumen no es una declaración votada oficialmente. Ellos mismos lo reconocen. Entonces, para que vean que allá entre ellos hay disidentes, allá arriba. Entonces, ustedes tienen toda la libertad, hermanos, para volver a la Biblia, el Espíritu, profecía y sujetarse a Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué dice aquí que no fue, por qué dice aquí que no es un libro oficial? Y aquí se lo dice más claro, mire. Debido a las diferencias de opinión, la declaración votada en 1980 de la conferencia, de la sesión de la conferencia general, evitó de la naturaleza humana de Cristo en una manera que precisa. Dice, porque no les presentaron al Cristo verdadero. Porque ellos saben que cometieron un error. Saben que les cambiaron al Cristo. Y ellos prefirieron decir, este libro no es oficial. Porque su inconsciente los traicionaba y les decía, es que ahí no hemos puesto al Cristo de la Biblia y al Cristo del Espíritu de profecía. A mi Cristo. Lo dice un representante de el Biblical Research Institute, Instituto de Investigación Bíblica. O sea, hay gente que realmente no puede dormir y tiene que sacar eso. Tiene que decirlo. Ah, ahorita se lo doy, hermano. Ahí se llama. Y este está en español, ¿lo pueden bajar? Sí, para que, dice, una investigación histórica del pensamiento adventista sobre la naturaleza humana de Cristo, tocado con nuestros, ¿qué? Sentimientos. Sí, y el mismo título de entender que Jesús trajo una naturaleza humana caída. Sí, ustedes lo pueden bajar en español, se llama Tocado con nuestros sentimientos. Ajá. Entonces, después de 50 años, parece que les ha entrado un poquito de conciencia o una conciencia molesta. Y están. Herbert Douglas, después de 50 años retirado, dijo, hicimos mal. Y si les cuento la historia, esto es una larga historia, del primer grupo disidente. George Knight, erudito, está diciendo, hubo traición. Sí, tocado con nuestros sentimientos. Ajá. Y este señor, que también del Instituto de Investigación Bíblica, está diciendo, es hora que volvamos al Cristo de antes. Pero ya retirados. Y ya retirados, ¿tienen influencia adentro? ¿En la toma de decisiones? Hola, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, acá trabajaste. Qué bueno. Pero ya no tienen, en la toma de decisiones ya no. Ya no. Entonces, estos obreros denominacionales, pues están tan incómodos, dijeron, miren, Las 27, 28 creencias, pues son informales. Hermanos, si usted leyera la historia de las 27 creencias, ¿saben por qué son 27? ¿No saben por qué son 27? You don't know. Why you believe 27 beliefs? ¿Por qué usted cree 27 creencias? Si le leyera. ¿Quieren que le diga por qué? Emma, yo lo único que voy a hacer es traducir lo que fueron dos hombres que redactaron todo el escrito de las 27 y ciento y tantas personas lo revisaron. Fueron dos hombres. Y específicamente un hombre que se llama Fritz Guy. Ese hombre dijo por qué son 27. ¿Quieren saber por qué son 27? Ok, vamos a verlo. Y ellos mismos dicen, miren, ¿por qué son 27? Recién él acaba de sacar, hace como unos años atrás, unos 2, 3 años atrás, acaba de sacar la historia de las 27 creencias. Dice, ahorita lo vemos, como desempolvando la historia de las 27 creencias. Aquí está uncovering, es la descubriendo, ¿cómo se podría traducir, hermanas? Ayúdenme. Uncovering. Descubriendo los orígenes de la declaración de las 27 creencias fundamentales. Fritz Guy. Él fue el que las escribió junto con otro. Y usted puede bajar esta información de internet. Está en los archivos, en las universidades adventistas. ¿Sí? No, no, no. Ahorita en español es lo que estamos mostrándole a ustedes. Está en inglés. Ahí está. Usted lo puede bajar de la librería digital de la Universidad de Andrews. Ahí está. Usted lo puede bajar de allí. Ok. Usted lo puede bajar de allí. Y ahorita vamos a ir hasta lo impensable, hasta lo impensable. Lo impensable. Lo que ustedes no están ni pensando ahorita. Pero vamos a llegar allá. No estoy diciendo que estoy adivinando su pensamiento. No, no, no. Lo que ustedes ni se imaginan, en otras palabras. ¿Ah? Ahí está. De ahí lo pueden ustedes bajar. ¿Sí? Bueno. Aquí dice. Bueno, ahí está. Es lo que ya vimos. Ajá. Dice. En ese párrafo. Bueno, son como varias páginas. Dice aquí. El número 27 fue una iniciativa algo arbitraria de mi parte. Por eso tú crees 27 y ahora 28. Como secretario del grupo, me fueron asignadas las tareas de llevar registro, organizar nuestras deliberaciones. Siendo que no había un número predeterminado de secciones, hubiéramos podido establecer 26 o 28 secciones, pero preferí 27. Vamos a ver por qué 27. 27 me pareció aún más atractivo. Es 3 a la tercera potencia. ¿Por qué? Gusto de uno. Grábenselo bien. ¿Por qué tienen 27 doctrinas? Porque es 3 a la tercera potencia. 3 por 3, 9. ¿Por 3? 27. ¿Y en qué se basó? Ah, dada la importancia de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Ah, mira. La triple alabanza de los ángeles. Santo, santo, santo. Santo por santo, santo, santo por santo, santo. Eso fue una incoherencia. ¿Da risa o no? Por eso no es oficial. Porque dice, los otros números y la triple, los otros números no le hacían competencia. 27 tenía que ser. Entonces, ¿cómo tú vas a defender? Ah, tengo 27. ¿Pero por qué? Y la gente dice, no, es que vienen de la Biblia. Y si tú no sabes la historia, ahí te van a llevar. Entonces, no, su secretario del grupo dijo que pues es 3 a la tercera potencia, por eso son 27. Ahora agrégale que no son oficiales. Y agrégale que la votación para que ese libro saliera a publicación, la votación fue informal. Ahora pregúntate, ¿sobre qué bases estás? Lo digo, y lo que voy a decir lo digo a título personal. Yo, como decimos en México, ni de chiste me meto a una iglesia con el logo adventista, ni de chiste. Porque ahí te está diciendo todo el engaño, todo, todo. Ni de chiste. No sé si tienen esa fraseología acá. Acá. ¿Y ese logo lo dieron tan en el Papa Ramírez? Ah, el logo es otra cosa, igual, es... Y ahora, uno de los de abajo, las vaquitas, le preguntaron si ese logo lo aprobaban. Las vaquitas nunca dieron. Ayudamiento tiene el mismo logo. Sí. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, ¿sabe por qué no es aprobado oficialmente? La sección que más tiempo tomó, dicen ellos, que ninguna otra fue la 23. ¿Cuál? El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Puesto que se habían hecho públicas muchas críticas, tanto de un punto de vista exegético como experimental, acerca de la doctrina tradicional del santuario celestial y su limpieza, nos esforzamos por formular una declaración al respecto que representara fielmente lo que nosotros entendíamos que gozaba del consenso más amplio en la membresía de la iglesia. ¿Qué está diciendo? El punto de vista tradicional del santuario lo dejamos. No está en las 27. Consultamos a los adventistas. ¿Qué creían hoy? Influenciados por Walter Martin. Influenciados por Walter Rea. Influenciados por Brent House. Influenciados por Desmond Ford. Y eso es lo que pusimos en las 27. El consenso más amplio de la iglesia. No de lo que creíamos antes. Esto es historia contemporánea. Hace unos días, meses atrás, recibí una llamada y me dijo, ay, ¿te acuerdas de mí? Soy fulano y tal, de tal. Yo, ya casi no. Pues estudié teología. Ah, tú estás trabajando en la organización. Dice, estaba, pero ya no. Dice, quisiera ver si tienes trabajo para mí. Trabajo hay muchísimo en el mundo. Cada pueblo. Mándelo allá en coronavirus. Cada. No, ese no es un pueblo, hermano, ese es un virus. Cada pueblo es un área de trabajo para nosotros. La gente piensa que un hombre le puede dar trabajo a otro hombre. El que nos llamó es Dios, no es el hombre. Y le empecé a hacer preguntas sobre la doctrina. No, hermano. Estaba como un servidor cuando tampoco era adventista, diciéndome que era adventista. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros basarnos en el consenso de la membresía cuando la membresía no cree? Y poner ese consenso en el libro. Repito, ¿por qué estoy ahondándome un poquito más en esto? Ustedes tienen que tener razones válidas, históricas. Y sobre todo doctrinales. De por qué creen lo que creen. Y por qué van a predicar lo que van a predicar. Por qué van a invitar a las personas a donde las van a invitar. Y todo este material se los voy a dejar, hermanos, para que ustedes lo analicen, lo comprueben, si así ustedes lo desean, que sería lo mejor. Y ustedes sepan dar razón de su fe. Sepan dar razón de su fe. Y mire aquí, aquí viene algo muy interesante. La sugerencias, ¿verdad? Cuando estaba en preparación el escrito, algunas superficiales y otras extremadamente bien pensadas. ¿Otras qué dice? Bien, el examen más cabal, es decir, la sugerencia para cambiar esa doctrina, que no se escribiera ahí como se creía antes. ¿De dónde vino? Vino de la Facultad de Religión del Pacific Union College. ¿Quién era el director de la Facultad del Pacific Union College? Desmond Ford, que negó el santuario. Y él dejó influenciado a Pacific Union College, que no hay santuario en el cielo, ni 1844, y ellos son los que más influyeron en las 27 y en las 28. Si el pueblo adventista... Por eso no aparece, ahorita vamos a ver que el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía no aparece en la creencia 23, no aparece, ahorita por ahí se lo voy a mostrar. Dice aquí, intercambios adicionales entre los oficiales de la conferencia general y el grupo de profesores del seminario y otro prolijo examen del documento de la conferencia general introdujeron, ¿qué dice? Modificaciones importantes. Entonces, hermano, también cuando me digan, ¿ni tú crees en este libro de las 27? Ni de chiste. O sea, no ofendan el adventismo diciéndome que yo debo creer en ese libro. Porque aquí se separó del adventismo original. Entonces ellos en su consciente o subconsciente, si es que tienen, o infraconsciente, yo no sé, saben que están mal y por eso dijeron, este libro no es oficial. Entonces, ¿qué ha estado creyendo la iglesia? ¿Qué es lo que le están dando al que se bautiza? Mentira. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro por qué son 27? ¿Sí? ¿Por qué son 3 a qué? Ajá. 3 a la tercera potencia. 3 a la tercera potencia. Tres a la tercera potencia. Ahora, ¿para qué sirvió ese libro? Pregunta sobre doctrina. Y usted debe saber bien, repito, antes de que salga al campo, debe ir bien informado, hermano. Bien documentado. Le digo, le va a quedar este material, sáquenle copia. Algunos hermanos han sacado las presentaciones, las tienen allí, las verifican. Ahí, ándenlas con ustedes. Estudien. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirvió ese libro de las 27, 28 creencias y preguntas sobre doctrina, sobre todo? Bueno, aquí lo dice. Es para entenderse doctrinalmente con el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice. Revista del Movimiento Ecuménico del Concilio Mundial de Iglesias. Volumen 24, número 2, abril de 1972. ¿Ya? Recuerden que en el 72 no estaban las 27 creencias, pero ya estaba el libro Preguntas sobre Doctrinas. ¿Cuántos ya habían nacido en ese tiempo? Ya varios, ¿verdad? Aquí algunos todavía no, ¿verdad? Algunos nacieron ya sin creencias, ya nacieron en sostén propio historicista. Este es el barquito, ¿no? Ecuménico. Sí, este es el barquito ecuménico. Ajá. ¿Todos se subieron a ese barco? Sí. Ajá. Ahí todos se subieron a este barquito. Vamos a ver cómo se subieron. Es que vamos a ver cómo se subió. Oikumene. Oikumene es griego. Y le voy a decir que, bueno, es excelente su pregunta. Cuando la Biblia dice que son tres espíritus a manera de rana, Apocalipsis 13, 16, 13. Dice que van a los reyes de la tierra, de toda la tierra. ¿Lo han leído? De la boca del dragón, de la boca de la bestia, del falso profeta. Tres espíritus a manera de rana van, ¿qué dice? A los reyes de la tierra. A ver, búsquenlo. 16. Apocalipsis 16. Ajá. Dice, y yo vi tres espíritus, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, ¿verdad? A manera de ranas. Ajá. Sí, que van a los reyes de la tierra. Son espíritus de demonios que van a los reyes, ¿y qué dice ahí? A los reyes de la tierra de todo el mundo. Ahora, los reyes de la tierra de todo el mundo o de la tierra inhabitada, en griego es la palabra oikumene. Véalo, aquí está, mire, hermano. Oikumene significa tierra inhabitada. Oikumenes. Esta palabra, ajá, esta palabra en Apocalipsis 16, 14. Y es a donde van todos los demonios. Por ejemplo, cuando usted le digan que ellos están en el movimiento ecuménico, hermano, andan en eso de los demonios. ¿Qué hace usted allí? Oikumenes. Dice que los tres espíritus inmundos van a los reyes de toda la oikumene. Y es la misma palabra que usted encuentra aquí. Esta es la religión de los demonios. ¿Y ese logo está ahorita en mi iglesia? Sí, sí está. Usted dirá, pero no. ¿Cuántas rayitas tiene? Una, dos, tres. Bueno, ahí tiene otra más. Pero la cosa es que tengan tres rayas. Y después va a entender por qué. Mire. En 1900... A ver, ayúdenos a leer, por favor, hermanas o hermanos. Please help me to read this. To translate. Ayúdenme a traducir, por favor. ¿Qué dice aquí? El acuerdo doctrinal entre los adventistas del séptimo día y las iglesias cristianas pertenecientes al Concilio Mundial. ¿Qué dijeron? ¿Acuerdo qué? Doctrinal con las iglesias del Concilio Mundial de Iglesias. Ah, ¿qué? ¿Cómo te engañan? No, miren, vean en internet, no estamos en el Concilio Mundial de Iglesias. Miren esos que están diciendo que no estamos, y no estamos, y que no estamos, y que no estamos. Hermano, desde 1977, doctrinalmente tienen el mismo pensar. Acuerdo doctrinal. ¿Y cuál es la base del acuerdo doctrinal, por favor, hermana? En 1957, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día patrocinó cuidadosamente a la exposición de representativo de la doctrina de la Iglesia, que fue publicado bajo el título de Adventistas del Séptimo Día, respuesta. ¿Contestan? Respuestas. ¿Contestan preguntas sobre doctrina? Responde preguntas sobre doctrina. Ese estudio simplifica el trabajo de ese papel, que demuestra dónde están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias y comuniones pertenecientes al Concilio Mundial de Iglesias. Ahí está. ¿Ve? Engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño. ¿En el libro qué, no? Un servidor no salió porque alguien me invitó a salir. Yo salí personalmente porque el Espíritu Santo me sacó. ¿Por qué? Yo no puedo estar en el oikumené. La Biblia dice que el oikumené es espíritus, demonios que van a todos los reyes de la tierra, a todos uniéndolos y poniéndose de acuerdo con las iglesias del Concilio Mundial de Iglesias. Dije, basta. No puedo estar ahí, renuncio, me voy. No espero ni que me saquen. No espero ni que me saquen. Corro de allí. Cuando hay conciencia, cuando hay amor a la verdad te hará libre. Porque me puse a investigar esa palabra, oikumené, ¿de dónde viene y dónde está? Y dice allí que está en el contexto de los espíritus de demonios. Y como dicen allá en México, hasta se enchina la piel. O sea, saber dónde estoy. Tengo que salir. Porque el movimiento ecuménico viene de Dios o de los demonios. ¿De dónde viene? De los demonios. Hacia la destrucción. Sí, van. Entonces, y van hacia la destrucción. Exactamente, van hacia la destrucción. Hermano, ahí está. Entonces, yo dije, no, esto está más tremendo de lo que yo pensaba. Más tremendo. ¿Es el mismo libro de la doctrina de cuando se dice iglesia o es otro? No, este es otro. Esta es la revista. Esta es la revista del movimiento ecuménico. Sí, esta es la revista del movimiento ecuménico. Miren, estos son los acuerdos. Desde ese tiempo, desde el Concilio Vaticano II, ahorita le voy a mostrar por allá, han estado metidos en Roma. Han estado metidos en Roma. Pero cuando llegué a este punto, ¿qué es el ecumenismo? ¿De quién viene? Y que ellos están en el movimiento ecuménico. Dije, yo no estoy entonces en la iglesia adventista. Quiero volverme a ser adventista. Pero es que no estás. Si viniera un historiador del mundo como esos que escribieron la revista de las religiones del mundo y te hiciera un examen de la doctrina adventista, no lo pasaría si estás ahí, bajo las 27, 28 creencias. Es que no se pasa, hermanos. Ellos no deberían llamarse así ya. Es que pues ya lo registraron, ¿qué más? Ya lo registraron. Pero esta es una de tantas investigaciones, hermanos. Nosotros no debemos de llamarnos adventistas. ¿Cómo? Sí, claro. No, nosotros somos adventistas del séptimo día. Ellos son los que no deberían llamarse porque cambiaron la palabra. Como de ahí nacimos. Y esa es la fama que tiene tan malo los adventistas. No, nos dio Dios. Pero es que ese nombre nos pertenece a los que tenemos. Pero Dios quiere que nos llamáramos adventistas. Hay que sacar ese nombre adelante. Lo que pasa es que ellos no aprobaron la fidelidad. Ellos usurparon. Y ellos en este momento son los que no se deberían llamar así. Ellos ni siquiera lo usurparon a Dios. Exacto, usurparon a Dios. Porque es un nombre que Dios le dio a esta iglesia. Se robaron el derecho de decir que ahí estaba la verdad. Está la verdad. Estaba. Derecho de registro de Dios. Ajá, estaba y sigue estando los que estamos estudiando ahora. Los que nos vamos a bautizar mañana. Amén. Estaba. Ahora, tenemos que ser claros también: es un delito llamarse adventista. Ahora, así está. Ah, sí. Para ellos, nosotros estamos usurpando el lugar de ellos. Es un delito. No por nosotros, sino porque ellos registraron el nombre y usted no puede usurpar un nombre que está registrado. ¿No entendí la definición? Sí. A ver, pase para acá, hermano, por favor, para que lo capte la cámara. A ver, le paso el micrófono. Dice ecuménico o ecuménica. Dice, hay universal que se extiende a toda la tierra habitada. Esa es la primera definición. La segunda, se dice de los concilios cuando son generales y en ellos están representados la iglesia oriental y la occidental. Y luego viene ecumenismo, movimiento de las iglesias cristianas que tiende a la unidad de todos los cristianos, iniciados en 1910 por las comunidades protestantes. Cobró fuerza en Inglaterra, cobró fuerza en la Iglesia Católica a partir del Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II en 1964. ¿Qué libro es ese, hermano? Ese es un diccionario. Diccionario. Diccionario. Sí. Y ahí dice otra definición, ecumeno, que dice porción de la tierra habitada por plantas. Bueno, esto ya es otra definición. Gracias, hermano. Mire, cuando usted ve que ese libro sirvió para meterse al movimiento, y vamos a verlo bien aquí, ya lo encontré, no lo encontraba, pero mire, vamos a verlo. Hoy ecumene, es la misma palabra. Ese es el logo del Concilio Mundial de Iglesias. Y ahí están las tres rayas. ¿Ven las tres rayas? ¿Cuántas rayas tiene el logo de la Iglesia Adventista? Tres. Ajá. Ajá. Ahora, ¿pero por qué tres? Bueno, eso lo vamos a estudiar más al rato, mañana o ya cuando me vaya, les dejo el material, si no nos da tiempo. Ahora, miren, Apocalipsis 16:13, aquí lo tenemos en el griego, para que ustedes vean. Dice, y vi ectoestomato, ek es cuando usted saca algo, salir. Ajá. De ahí viene la palabra iglesia, eclesia, que ek, que sale del mundo, sale de para escuchar un llamado, deja el mundo para escuchar un llamado. Bueno, y vi salir, y aquí viene el origen, de la boca del dracontos. Ustedes van a tener aquí, van a aprender, ya aprendieron griego, miren. Del dracontos, del dragón. Y ek, también ek, es decir, de origen que sale y salir de la boca del terión, de la bestia, y de la estómatos, de ahí viene estómago, boca, ajá. De la boca del pseudo profetú, del falso profeta, pseudo, falso, ¿sí? Neumata, neumata espíritus tria, tres espíritus acatarta inmundos, como batracoi, como ranas. Dice aquí, porque son de existencia, espíritus daimonion, espíritus de demonios, poyounta, que quiere decir haciendo señales. Los, es decir, estos van o rodean a los basileos, de ahí viene basílica, ¿sí? A los reyes. ¿Y qué dice aquí? ¿Sí pueden ver esto aquí? La tierra. O icumenes. O icumene. O icu, esta es la M. Esta es la N. O icumenes. Esta es la E. O icumenes. De toda para sunagagain, que de ahí viene sunagogo, de ahí viene la sinagoga. ¿Sí? Los iban a reunir como reunían a los otros en la sinagoga, para reunirlos, sunagagain, a ellos hacia la batalla del día del gran Dios, hemeras tes memegales, zuceu, del día del gran Dios, su pantos, del día del Dios gran, todopoderoso. ¿Qué es el ecumenismo? El movimiento diabólico para ir en contra de Dios. Y el libro 20, de 20, de las preguntas sobre doctrina entra en el oicumene. Para estar de acuerdo con el oicumene. Hermano, cuando uno va a la palabra de Dios, uno sabe entonces en dónde está uno, en qué movimiento está. ¿En qué movimiento es este? ¿Qué movimiento es ese? O ecumené, ecumenismo. Pregunta sobre doctrinas fue para estar en ecumenismo con el concilio ecuménico del Mundial de Iglesias. ¿Y qué es eso? Hermano, este fue uno de los versos claves. Uno de los versos claves que el Espíritu Santo usó para que un servidor tomara una decisión. Yo no quiero estar aquí. Porque este movimiento es de demonios, movimiento ecuménico, para ir en contra de Dios. En contra de quién es Cristo, quién me vino a salvar. No quiero estar aquí. En ese movimiento. Me salgo, renuncio, me voy. Y ahí está la profecía de Jesucristo donde dice que padres entregarán a sus hijos y sus hijos a sus padres porque están enraizados y están preparando el país. ¿Sí? Mis hijos serán mis peores enemigos. Ah, este es el movimiento de estos hombres. ¿Dónde surgió el movimiento? En el Concilio Vaticano II. Fueron los protestantes. ¿Qué doctrinas tienen también? Las mismas doctrinas. De los tres salen ranas. Y este es el movimiento ecuménico, hermano. Pregunta sobre doctrina está en el corazón de esto. ¿Y dónde encuentra usted preguntas sobre doctrina? En las 28 creencias. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando usted va más a fondo, más a fondo, más a fondo, más a fondo. Ahora, hay un libro que se llama Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. Es un libro que ayer le mencionaba a alguien aquí. Es un libro, ahorita como que ya me salté un poquito al ecumenismo, pero bueno. El punto del primer grupo disidente fue llevarnos a este movimiento demoníaco llamado ecuménico. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa eso que pasó. No es cualquier cosa. ¿Ustedes saben cómo Dios se sentirá al ver a su pueblo que le dio la gran controversia y que ellos deberían estar del lado del príncipe ensangrentado de Manuel y verlos en el movimiento del otro lado del movimiento ecuménico de los espíritus demonios? ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo dice usted, señor? Claro. Pues si su pueblo está del lado de allá, ¿cómo? Ajá. Entonces, hay un libro que escribieron unos jesuitas ecuménicos que se llama Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. ¿Cómo? Sí, así se llama. En la página 53, ellos dicen, ¿qué van a hacer las iglesias protestantes con sus miembros para que se unan a este movimiento? ¿Qué van a hacer? Y mira, hermano, todo lo que dice en ese libro se ha hecho. Dice, con respecto a esta dificultad y peligro, uno ciertamente será capaz de decir que los líderes de las iglesias de la Reforma, es decir, todos los que salieron de 1517 para adelante, estarán, ¿qué dice? Suficientemente seguros, ¿qué dice ahí? Del apoyo de la mayoría de sus miembros antes de hacer tal decisión. ¿Qué van a buscar? No el apoyo de la totalidad, sino de la mayoría. Y si la mayoría dice así, esa minoría se va. Entonces, por eso, cuando tú vienes a un seminario como estos, lo que va rápido te va a caer el pastor. Rápido vas a ver que viniste a un seminario, dice. Y te van a caer allí. Una vez estaba un hermano que fue a un seminario de un servidor. Dice, le voy a contar lo que me pasó, dice. Antes de que usted viniera, pues, yo ya estaba estudiando y ya había estudiado mucho y había verificado varias cosas. Usted decía algo así, de eso de las Biblias, etcétera. Y de repente llegaron dos camionetas, zum, zum, se pararon frente a mi casa. Eran los pastores, el de la asociación y no sé qué tanto. Solo una pregunta, la iglesia, eso no es Babilonia. Y como el hermano dijo, pues espérense, vamos a dialogar. Eso no es. Ah, no dijo nada, vámonos, desfraternizado. Tantas cosas. O sea, ¿para qué te van a visitar? Para que tú les apoyes a ellos. Que tú digas que la iglesia es católica. Ahora, ¿la estructura es católica o no es católica? Pues está de acuerdo a todo el movimiento ecuménico, es católica. No, y es para meterles miedo, ¿no? Y ajá. Cualquiera ya no quiere, dice, no, borrarlo luego. Ajá, es para meter miedo. Ahora. Hermana, hasta las 12:30. ¿Hasta qué horas? 12:30 o... 12:30. Sí, o más. Ok. ¿Está bien? ¿A las 2:30? Sí, entonces 5 minutos nos quedan. Y qué bueno, porque son 4 preguntitas nada más, de las cuales ya pasamos una, así nos quedan 3. Ajá. Y fíjense que íbamos a pasar al segundo grupo disidente, pero es que el primer grupo disidente es tremendísimo. ¿Ya vieron hasta dónde llegamos? Y me faltaron unas cosas más. Le dije, vamos a llegar a lo inimaginable. Bueno, segundo. ¿Qué van a hacer las iglesias protestantes si hay un grupo que no quiere unirse al movimiento ecuménico? Aquí dice, mira lo que van a hacer. Y ellos lo tienen planeado. Eso ya está planeado. O sea, ellos hacen planes y los hacen bien hechos, entre comillas. Dice, no se debe echar de menos el peligro de una rebelión desde abajo. ¿Cómo le llaman a esto? Rebelión, ¿desde dónde? Desde acá, donde están las vaquitas. No se debe echar el peligro desde una rebelión desde abajo contra las decisiones de sus líderes eclesiásticos respecto a la unificación. ¿Cómo le llaman ellos? Rebelión. ¿Y cómo nos llaman nosotros? Rebeldes. Oiga, ¿quiénes son los que están dirigiendo? ¿Basados en qué? ¿En su conocimiento qué? Teológico. ¿Y en qué más? ¿En su conciencia religiosa? Los representantes de tal liderazgo eclesiástico pueden decidir a favor de la unidad de la iglesia y pueden trabajar con celo suficiente entre los miembros de su iglesia para ganar su entendimiento a favor de esta decisión. Dos cosas que van a trabajar. ¿Qué van a trabajar? Conciencia. ¿Y tú? Conocimiento teológico. Te van a decir, no, es que esta es la iglesia que Dios levantó. Si te sales, te pierdes. Y tus hijos, y se van a perder. ¿Y dónde los van a perder? En tu conciencia. El trabajo de la conciencia. Sí. En México lo que hicieron fueron con la esposa. Si el esposo no estaba tanto de acuerdo. Perdón. Si la esposa no estaba tanto de acuerdo, le dijeron, divórciese del hermano. Así. Y usted ahí se pregunta, ¿qué espíritu tiene? Separación. Ahora, entonces, ¿qué van a trabajar? Su conocimiento teológico. Por acá y por allá, y usted como no sabe su teología de ellos, pues es que el pastor dice. Y su conciencia. Le van a traer. Está tremendo esto. Penúltima pregunta. ventaja tiene ahora Roma sobre el mundo protestante? De hecho, la congregación promedio en las iglesias de obediencia a sus líderes religiosos como la que se acostumbra en la iglesia católica romana. Sacerdote, ¿qué horas son? Las 10. Y aunque sean las 12, no, el sacerdote dijo que son las 10. Dice, la ventaja que hoy también los protestantes piensan lo mismo. Oye, pero el hermano predicó con la Biblia del Espíritu. No, pero el pastor dijo que no lo escuchamos. Oiga, pero presentó evidencias y todo, y yo tengo los libros, ¿sí es cierto? No, esta es la iglesia que Dios levantó y de aquí no te sales. Trabajarán su conciencia. Pero ellos estarán cooperando en el nuevo orden mundial ecuménico. Y dice allí, ¿debido a qué? A que ya practican el mismo tipo de ¿qué? De obediencia a sus líderes. La última pregunta. ¿Qué ha logrado el ecumenismo actualmente? Y la respuesta está aquí. Existe diversidad entre las iglesias compañeras. ¿Cómo se llaman ahora? Dice, mira, hay diversidad de fe. Cada una tiene una fe diferente, piedad diferente, culto diferente, teología diferente, espiritualidad diferente, tradiciones y estilos de vida diferente, prácticas de símbolos externos diferentes, factores no teológicos diferentes, atención al mundo diferente. Ah, pero al mismo tiempo esta tesis asume que estas experiencias históricas han perdido, ¿qué dice? Su carácter de ¿qué? De iglesia dividida. Aunque están diferentes, ya no se atacan las unas con las otras. Y pueden llegar a ser, ¿qué dice? Una ¿qué? Diversidad reconciliada. Por eso ahora tú, los pastores adventistas, con los sacerdotes, cita de diversidad reconciliada. ¿Sí, hermana? Estábamos con mi comadrecita mirando eso también. Ajá. Que ella decía que muchos pastores que ella escuchaba anoche estaba mirando, me decía, ¿ese pastor es bueno o malo? Ajá. Ese pastor es porque dice, habla igual que el pastor Maya. Es bueno, habla exactamente igual, está fuera de la iglesia, la lucha de la iglesia. Porque así cualquiera de ellos dice un error así de chiquito, uh-huh. Ya con eso, yo ya no lo escucho. Uh-huh. Con un error así de chiquito, uh-huh. Pero uno tiene que estudiar para saber cuáles todas las comunidades al cual llega. Así es, la Biblia lo dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Sí, como nosotros nos hemos equivocado. Sí, pero lo que no podemos equivocarnos es en la doctrina. En la doctrina sí no se puede equivocar. Ni en el avance de la gran controversia te puedes equivocar. O sea, tenemos los elementos proféticos necesarios y definidos para este tiempo, para que con la ayuda del Espíritu podamos discernir cuáles son los movimientos que vienen del diablo y los que vienen de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu, profecía, las predicciones proféticas. Como ahorita, por ejemplo, ahí dice, o ecumene, la hermana preguntó, ¿qué es ecumene? Ah, sí, ahí está en la Biblia. Ecumene está en el contexto del movimiento de los espíritus de los demonios. Tenemos la luz suficiente. Entonces dice, las iglesias ahora... Es como una receta, ¿no? Ajá. Si se le añade una cosa diferente, ya se le añade la receta. Ajá. Ajá. Lo que yo decía ayer. Sí, exactamente, la fórmula. Entonces... Entonces, ahora las iglesias son compañeras. Antes no eran compañeras. Como resultado, no como resultado de una metamorfosis espiritual, pero sí como resultado de un discernimiento de que existen varias formas de expresión dentro de ¿qué? De comunidad. Ah, entonces, fíjate nada más lo que es. Ahora, hay solo una iglesia grandota. Dentro de esa iglesia grandota están... Los bautistas, metodistas, esas son expresiones dentro de una iglesia. Los testigos. Esos déjalos que se expresen. Con que ya no se ataquen unos a otros, ya son diversidad reconciliada, o también llamada unidad en la diversidad. Por lo tanto, dice aquí, con esto termino, dice, ellas, las iglesias, han perdido su contracarácter y han ganado una independencia positiva. Ya tú no puedes hablar contra la bestia, contra Babilonia, ya no. Ya, eso es lo que dicen hoy la mayoría de los teólogos. Ya, perdió su contracarácter. ¿Por qué? Porque trabajaron la conciencia desde abajo. Les dijeron que era bueno la unidad, que el movimiento era bueno. Les dijeron que somos una iglesia católica, adventista. Les trabajaron. ¿No te acuerdas que por lo menos una vez alguien te ha de haber dicho que nosotros también somos católicos? Porque católicos es universal. Por lo menos alguien te lo ha de haber dicho, ¿sí o no? Ese fue el trabajo que te hicieron. Ah, católicos colombianos, no romanos. Eso está chistoso. Somos católicos cristianos. Ah, también le dijeron a usted. Y a mi esposo me enseñaron eso, y él cuando predicaba decía eso. Es que nosotros también somos católicos. Bueno, yo no había entendido eso hasta ahora. Eso fue el trabajo de la conciencia. Entonces, él decía, ¿y por qué son católicos? Porque nosotros somos católicos cristianos, pero no romanos. Bueno, hermano, aquí llegamos, esta es la segunda sección de Grupos Disidentes 2. Vimos el colofón del primero. Al rato veremos entonces Grupos Disidentes 3, será la sección, ¿verdad? Y quizá ahí vamos a avanzar más rápido, porque esta fue la base de todo. Ajá. Para que cuando usted se encuentre con alguien, sea del nivel intelectual que sea en la organización, usted sepa defender su doctrina y su porqué con razones válidas y sólidas. Uh-huh. Bueno, hermanos, ¿hacemos una oración? ¿Quién gusta orar, por favor? Si alguien tiene una pregunta, se me olvidó, bueno, la podemos hacer en la sobremesa. Por favor, hermano. ¿Quién va a orar? Querido y amante Padre, es grande, es sublime, es poderoso todo tu evangelio. Gracias, Señor, por estos hombres de Dios que han permitido aclararnos estas grandes maravillas a las cuales estamos completamente ciegos, especialmente yo, siguiendo doctrinas de demonios. Permítanos, amado Dios, reconfirmar nuestra fe y llegar a querer hacer esos pendientes del futuro. Amén, Señor. Que digamos la verdad, ¿no? Aunque seamos perseguidos, ultrajados y maltratados, pero tú estás a nuestro lado. Amén, Señor. Nunca nos ha desamparado, ni nos desamparará. Gracias, Señor, por esta gran obra que está haciendo tu iglesia a través del mundo entero. Amén. Ayuda grandemente, Señor, a cada uno de estos misioneros a que tengan la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Que caminen tras sus pisadas y que sigamos adelante hasta el día final. Amén, Dios del cielo. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor.